de estar tan solos los dos. Me puse a temblar cuando él se acercó a mí. Pude sentir que no tendría voluntad, apenas y dije no. Y él me empezó a desnudar y me puse a llorar poco después del final. Sus ojos, su adiós, me dieron la verdad. Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después tuve un nuevo temor. Mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada mes. Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. Cuando papá se enteró, lo debes perder, fue lo que él ordenó. Pues la gran sociedad no se debe enterar. No me dolieron los golpes tanto como mi soledad. Ella también lo apoyó en lo que él decidió y me hicieron saber mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar del honor que perdí. Lo que perdí fue un amor. Más que más da si me siento mal. Que más da si me siento mal. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó. Yo no ofenda con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia.